Afortunadamente tuvimos una llamada con el embajador de Alemania, quien también es un ingeniero en minería, y nos ha hecho comentarios de que aquí en México se encuentran ingenieros especializados que son de alto prestigio y que pueden orientarnos. Afortunadamente, señor presidente, son quienes encabezan este equipo.